Estamos aquí un día más en nuestro programa Finanzas para Todos por Fisherman. Y el día de hoy vamos a tocar un tema espectacular que se llama ¿cómo manejar correctamente mi dinero? Normalmente la mayoría de personas han hecho un tabú de hablar sobre el dinero. Y no sobre dinero, sino sobre mi dinero. La gente tiene un gran asocio de éxito contra tener dinero. O sea que si yo tengo un montón de dinero, entonces yo me considero exitoso, me considero inteligente, me considero hasta más guapo y más delgadito. Pero en realidad, si yo vengo y no tengo dinero, entonces soy un loser y estoy fracasado. Entonces nadie quiere decir yo estoy emproblemado, cuando en realidad no tiene que ver nada con lo que uno es. Es la capacidad de tener educación financiera y de saber cómo administrar el dinero, lo que nos lleva a tener libertad financiera. Entonces nosotros queremos el día de hoy desarrollar el tema de cuál es la manera correcta de administrar mi dinero, ¿verdad? Y para eso Marilu nos va a contar un poquito acerca de qué deberíamos de hacer con nuestros ingresos. Y como Alfredo estaba diciendo, desde hace tiempos el tema del dinero va tan asociado al éxito que es un problema hablar de él, y es un problema exponerse uno a una situación en donde las personas se pueden dar cuenta que no somos tan buenos manejando el dinero, que tenemos saldos en las tarjetas de crédito, que tenemos un montón de créditos de consumo, que estamos financiando nuestra casa hasta el 90% de su valor. Pero en realidad hablar del tema de dinero y buscar consejeros es lo que todos necesitamos para tomar buenas decisiones. Hasta la Biblia dice que un proyecto con varios consejeros va a tener éxito. Entonces, nosotros queremos poner a la mano este tipo de asesoría para las familias y queremos también explicarle a las personas que oyen el programa cuál es la manera correcta de hacer un presupuesto, manejar mis ingresos y controlar mis gastos. Sí, y fíjate que lo que dice Marilú es cierto. La mayoría de gente, yo siempre lo digo, yo considero que es un acto de genuina locura no tener una planificación financiera personal. Porque la mayoría de personas nos pregunta, bueno, ¿y ustedes en Fisherman qué es lo que hacen? Y la gente cree que solo ayudamos a personas que están endeudadas. Y la verdad es que no es así. Nosotros ayudamos a personas a salir de problemas financieros, ayudamos a personas a tener estructura y orden y ayudamos a las personas a cómo invertir su dinero. Normalmente a las que más podemos ayudarle es a las que ya tienen dinero, pero si no tenés, te vamos a ayudar a que tengas antes. Entonces es un proceso y un programa claro de cómo ir matando deudas, teniendo la estructura y orden correcto, y después de eso de cómo invertir. Y en realidad todas las familias se enfrentan contra dos tipos de problemas que nos pueden hacer no tener éxito con el dinero. El más serio de todos es tener un problema de ingresos. Muchas veces en el programa nos escriben y dicen, y esto que ustedes recomiendan o aconsejan se puede hacer si yo gano el salario mínimo? Y la respuesta es que no se puede. Si tú estás ahorita manteniendo dos o tres dependientes y solo estás llevando a tu casa el salario mínimo, tenés un salario de sobrevivencia y lo único que vas a hacer es apagar fuegos, salir de emergencias, tratar de cubrir las cosas que te van saliendo, y no te va a alcanzar para ahorrar, no te va a alcanzar para invertir. Entonces, tu problema no es de gastos, es un claro problema de ingresos. Y lo que recomendamos en estas situaciones es, si son dos en la casa, los dos tienen que trabajar y llevar múltiples ingresos. Si tenés a tus hijos en una edad donde pueden empezar a contribuir para la casa, tienen que empezar a contribuir. Ese es el primer gran problema, el problema de ingresos. Y el segundo es un claro problema de gastos. Muchas veces nos está yendo mejor y en vez de pensar que tenemos una ventana de oportunidad para nuestro futuro, lo único que pensamos es cómo nos acomodamos más, cómo nos divertimos más, cómo tenemos mejores cosas. Y en realidad compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no está pendiente de nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos de este problema de gastos? La única manera o la única herramienta es llevar un presupuesto. Y el presupuesto puede ir acompañado de herramientas, por ejemplo, un sistema de sobres, si de verdad tenés dificultad para controlar algunas cuentas. Y fíjate que nosotros nos hemos dado cuenta a través del tiempo, el promedio de los presupuestos en El Salvador está constituido de 70% de necesidades y 30% de deseos. Quiere decir que tú con el 70% en promedio deberías de poder cumplir con todas tus necesidades, pagar casa, o sea, pagar alimentación, pagar medicinas, pagar transporte, pagar la educación de tus hijos y la ropa necesaria. Con el otro 30% tú te divertís y cumplís todos esos sueños, ¿verdad? Sos el capitán de fútbol del equipo de tu colegio y de tu escuela o de tu colonia, y tenés bicicleta y salís a correr y tenés dos perros. O sea, haces las cosas que tú deseas. Cuando tus pagos mínimos de los problemas, de las responsabilidades financieras que tenés, son iguales al 30% de tus ingresos, tú ya no estás viviendo, estás sobreviviendo solamente. Entonces, es importante tener un presupuesto para tú saber a dónde se va a ir tu dinero. La parte más importante que una persona debería de tener, y yo quiero que hagan este ejercicio. La semana pasada hicimos un reto de que la gente pudiera llevar el control de todo lo que gaste en la semana para ver a dónde se va su dinero. Y normalmente nosotros siempre le decimos a las personas, el primer paso que tú debes de hacer para saber cómo hacer un presupuesto es saber a dónde se está yendo tu dinero. Y para eso lo que tú deberías de hacer es llevar un control estricto de cada vez que gastas, anotarlo o guardar el recibo, para que al final del mes te des cuenta a dónde se está yendo tu dinero. Y ahí creo que lo que nos llevamos es un montón de sorpresas, porque hay un montón de gastos hormiga que no conocemos, que compramos cafés, que compramos sorbetes, que compramos cigarros, y son gastos que vamos gastando $2, $3, pero al final del mes suma. Después no controlamos mucho la parte del entretenimiento y el consumo. Somos una sociedad consumista. Si las personas reciben un ingreso mayor o un aumento de salario, en muchas empresas hay una relación de que cuando uno recibe un ingreso mayor, te aumentan el salario, lo que vas a hacer es a conseguir una cuota para que te puedan refinanciar y te puedan dar más dinero. Entonces, al final terminamos comprometiendo el ingreso en cuotas. Y a nosotros nos gusta traer el tema de la deuda, porque en algunos programas les hemos mencionado que en Fisherman estamos convencidos que la prosperidad llega a las familias cuando uno no tiene deudas de consumo y cuando uno no tiene tarjetas de crédito, cuando se puede comportar de verdad como un adulto y decirle que no a todos estos métodos de financiamiento, aunque parece que de verdad nos van a traer un ratito de alegría, un viaje o un carro nuevo, o que vamos a poder remodelar la casa o comprar los muebles que de verdad queremos, pero no nos ponemos a pensar que vamos a pasar pagando esa cuota 5 años, 6 años, 7 años. Aquella vez estábamos hablando, lo sorprendidos que estábamos, que hemos visto créditos de consumo, o sea, créditos que le han dado el dinero a las familias para que lo bailen y se los están financiando a 10 años plazo. Eso es pagarse los zapatos, pagarse la gasolina, pagarse una hamburguesa a 10 años. Cada vez que nosotros aplicamos a estas consolidaciones de los bancos, no estamos resolviendo un problema ni estamos saliendo de un problema. Lo único que estamos agarrando es todos los saldos que tenemos negativos en nuestras tarjetas de crédito y poniéndolos en un mismo instrumento a una quizás mejor tasa y a un mayor plazo. Pero no significa que estamos saliendo de esto. Entonces, parte de tener un presupuesto y de empezar a controlar el dinero es empezar a combatir el enemigo que tenemos de la deuda. Claro. Y nosotros siempre al final queremos aconsejar a todas las familias que deberían de estar totalmente libres de deudas. Eso es lo que nosotros predicamos todo el tiempo. Pero llegando al tema este, y Marilu hablaba sobre el tema de tener un sistema de sobres que son herramientas para manejar. Nosotros en Fisherman siempre recomendamos a las personas tener este sistema de sobres, que es el sistema que ocupaba nuestra abuelita. Voy a poner un ejemplo bien claro. Si tú tenés un presupuesto de $100 al mes para comer afuera, voy a decir que tú no tenés tiempo de regresar a comer a tu casa y vas a gastar en promedio $5 diarios en almorzar, entonces lo que tú tenés que hacer es, voy a poner que la primera semana, cuando te pagan, pones los $100 en el sobre y cada vez que tú vas a comer, pagas de ahí y vas pagando. en el momento que tú venís, si se acaba la semana, tú puedes voltear a ver y decir, bueno, voy bien porque me gasté $25 la primera semana. Si la segunda semana hay, voy a decir, un baby shower ahí en tu oficina y le celebraron el cumpleaños a dos amigos y salieron a celebrar cualquier cosa y gastaste, voy a decir, el doble, la siguiente semana tú ya sabes que tenés que hacer una corrección. Entonces, oración y ayuno. Ya no gastás esa semana, solo comés semita alta, maruchán y bolsitas de agua para parar ese gasto. Y la semana siguiente, al final, entonces tú ya vas a poder volver a gastar 25. Y lo que va a suceder es que al final del mes tú vas a haberle pegado a tu presupuesto. Entonces te vas a estar comportando exactamente como tú dijiste que te ibas a comportar. Si tú de verdad tenés un presupuesto en el cual sale que vos vas a gastar menos de lo que ganás, entonces lo que va a suceder es que le vas a lograr pegar a tu presupuesto. Y lo otro es que el presupuesto no es una herramienta solo para mí. El presupuesto debería de hacerse en familia y debería de poderse comunicar sin presiones. Debería de ser un trabajo en equipo. Creo yo que cuando uno se sienta con su pareja o con sus hijos, si ya tienen la edad para entenderlo, que debería de ser a partir de los 14, 15 años, ellos pueden participar en el presupuesto. Esos niños ya pueden entender cuáles son las razones por qué no salimos a comer las veces que ellos tienen ganas de salir a comer, por qué estamos haciendo un sacrificio en algún área de nuestra vida para lograr otro objetivo. Ya se pueden involucrar. Pero creo yo que con la pareja, con Alfredo hemos tenido parejas que llegan a la oficina y que son de verdad un reto que se puedan poner en la misma página con el presupuesto. Pero si uno se sienta con su pareja y logra establecer los objetivos que tienen en común, y muchas veces son fáciles encontrarlos, uno quiere que las necesidades de su casa estén cubiertas, que no hayan problemas financieros, que haya solidez. Uno quiere tener un retiro bueno, jubilarse, tener un retiro espectacular, que en la vejez puedan tener lo necesario para vivir. Y uno quiere tener una casa, un techo totalmente pagado y estar libre de deudas. Entonces, si logramos poner esos objetivos como un fin para el presupuesto, entonces es mucho más fácil comunicarse, trabajar en equipo, de verdad aprender a priorizar algunos gastos y aprender a dejar algunos que no nos están contribuyendo o que nos están alejando de nuestras metas. Si esto se logra hacer en familia, los resultados son mucho mejores de lo que uno puede hacer individualmente. Es muy común para nosotros ver a las parejas que ni sabe cuánto gana uno y no le quiere decir cuánto gana el otro, y uno tiene deudas y obligaciones y el otro también, y al final si sobra dinero pues sirve para que el que le sobró se dé más gustos, y al final terminamos con una historia triste, que son familias que no tienen una casa pagada a la edad de su retiro, van a vivir con la AFP y al final el monto que le van a dar en su pensión no va a ser lo que ellos esperaron. Y no tienen una vejez digna y terminan muchas veces pidiéndole ayuda a los hijos, que lo único que hace es ponerle una gran carga financiera a los hijos de tener que mantener a los papás por falta de planificación. Sí, y de verdad, el mensaje que queremos mandar al final es que nosotros estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país cambiando una familia, educando una familia a la vez. Porque nosotros cuando hacemos las encuestas, y hemos hecho más de 25,000 encuestas, nos damos cuenta que el 97% de los salvadoreños declara que nadie le ha enseñado cómo administrar su dinero. No estamos hablando de cómo generar dinero. Para eso vamos al colegio, vamos a la universidad, sacamos técnicos, sacamos maestría, sacamos doctorados, aprendemos oficios para generar dinero. Pero ¿cuál es la manera correcta de administrar mi dinero? No me lo enseña nadie. Nadie lo quiere decir. Es más, te lo está, tal vez el banco te está educando. El banco debería de pagar dinero para que alguien más eduque a las personas. Porque ahí hay un tema de juez y parte, ¿verdad? Que no nos termina de convencer. Yo siempre lo digo, no puedes dejar que tu ejecutiva de cuentas sea la que te dé los consejos financieros. O sea, es una locura, ¿verdad? Entonces tenés que tener a alguien imparcial, alguien que no sea juez y parte, que te esté diciendo cómo hacer y cómo manejar tu dinero para que verdaderamente te vaya bien. Y lo otro creo yo que también es importante es, si uno no quiere buscar un asesor financiero, por lo menos tiene que enfocarse en buscar personas que te puedan asesorar y que sean de verdad una proclamación de éxito ellos en su vida, que tengan éxito financiero y que tengan éxito en las áreas de la vida en donde uno está pidiendo consejo. Yo no puedo ir a pedir consejo de cómo mejorar mi relación en pareja a una persona que lleva 2 divorcios. Y yo no puedo ir a pedir consejo financiero a una persona que está quebrada. O cómo nutrirme y comer mejor a una persona que tiene un claro sobrepeso. Uno tiene que buscar personas que tengan la capacidad y que hayan demostrado en el tiempo que tienen el poder para ello llevar su vida en la dirección en la que nosotros lo queremos llevar. Si no, simplemente no hace sentido. Y si buscamos consejo en personas que no han tenido éxito en la área en donde nosotros queremos tenerla, posiblemente vamos a terminar con un mal consejo. Creo yo que las personas que uno busca en esta área tienen que convencerte. Sí, y recuérdense, nosotros somos fieles creyentes del sentido común avanzado. O sea, no podés confiar en una nutricionista gorda. No podés ir donde un chef seco, eso quiere decir que no prueba la comida. No puedes ir donde un asesor financiero que está quebrado, que él tiene, o sea, está tronado, porque entendés que no está aplicando las cosas que dice. Entonces creo yo que son cosas importantes que la gente tiene que tener claridad. Y yo voy a poner un juego, o sea, todo el mundo sabe que es una caja chica, ¿verdad? En las oficinas una caja chica es una cajita donde para hacer gastos pequeños, a donde tú lo tenés que liquidar. Entonces al final del mes o al final de cierto periodo, la gente llega y te dicen, vaya, ¿cuánto gastaste? Decime cuánto efectivo tenés. Y tiene que cuadrar el efectivo, o sea, si te dieron $100 de caja chica, has gastado 80, tenés que tener $80 en recibos y 20 en cash. Y te lo van a reponer. Si tu salario fuera una caja chica, ¿quién lo puede liquidar correctamente al final del mes? Yo quiero que usted se haga la pregunta ahorita. ¿Pudiera yo, si alguien me viniera a hacer un corte, saber a dónde se ha ido todo mi dinero en el mes a mes? Entonces, es imposible que te vaya a ir bien si tú no sabes a dónde se está yendo tu dinero. Y son cosas básicas y sencillas. Hacete el propósito, de verdad. Y prometete un par de coscorrones si no lo logras, de un mes completo poder liquidar todos tus ingresos. ¿A dónde se ha ido tu dinero? Cosas básicas, súper básicas, ¿verdad? De saber en cuánto me gasté en café, cuánto me gasté en gasolina, cuánto gasté en el súper. Si muchas veces parte de lo que nos sucede, ¿verdad, Marilu? Es que nos damos cuenta que la gente ni siquiera sabe exactamente cuánto dinero le ingresa. Sí, o sea, olvidamos al momento de hacer nuestro presupuesto que hay descuentos que son de ley, como el Seguro Social, la AFP, el descuento de la renta. Entonces estamos haciendo números sobre una base que no es real. Yo creo que ahorita vamos a un corte y regresamos con más consejos. enemy that's empty is not for free. So PC is killing me, so desperately I'll sing the other love. Shove it off, so rage and hate and pain and fear itself. And I can't keep these feelings on the shelf. I've tried, well, no doubt I lied. You'd be afraid to suicide, but I got too much pride inside. You hide or slide, I'll do as I'll decide and let it ride until I die. And only then shall I abide this by to catch a little tunes. A 50-minute ditties, I wanna bust all your balloons. I wanna burn all of your cities to the ground. I found I will not mess around unless I play. And hey, I will the world all day. Hear what I say, I have a prayer to pray. That's really all this was. When I'm feeling stuck in need of a god, don't rely on love. Escuchas Finanza para Todos en Club 925. Y qué buena rola la que se han dejado caer en este intermedio. Qué barbaridad, estamos con otro espíritu después de oír a los Blues Travelers. Aquí en este programa les vamos a prometer dos cosas el día de hoy. No va a haber música mala y no va a haber consejo malo. Sí, aquí la playlist la está poniendo Alfredo. Por lo menos me gusta a mí. Está bueno, buena onda. Pero entonces vamos a seguir hablando de cómo manejar mi dinero. Estamos hablando en nuestro programa Finanzas para Todos, aquí de Fisherman por la Club, sobre cómo administrar el dinero y cómo manejar mi dinero en el día a día. Y otro de los problemas grandes que nosotros nos damos cuenta que suceden en los presupuestos de las familias es de que muchas veces tienen gastos que no son mensuales, que la gente les llama imprevistos. Yo, después de que la gente entra a nuestro programa de planificación financiera y hacemos el cierre del primer mes, entonces lo primero que sucede es que la gente dice, fíjate que este mes no le pegué a mi presupuesto. Cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué? Es que me pasó un imprevisto. Y yo le digo, ajá, a ver, contame cuál es el imprevisto. Me dice, fíjate que le tuve que cambiar las llantas al carro. Y yo le digo, ese no es un imprevisto, que no sabías que se gastaban las llantas. O sea, tú lo que sabes es que no te las cambias todos los meses, pero si las llantas te cuestan $120 y las cambias una vez al año, tú sabes que $10 de tus ingresos no deberías de gastártelos, sino que lo deberías de guardar todos los meses para cuando llegue el mes número 12, tú tengas los $120 para irle a hacer frente. Y lo mismo pasa con, voy a decir, la matrícula, esa es otra, ¿verdad? Ay, fíjate que este mes no le pegué al presupuesto porque la matrícula del niño. ¿Y yo en qué grado está? ¿En primero? No, está en octavo. Ay, en 8 años no te has dado cuenta que tenés que guardar el dinero. O sea, y son cosas tan sencillas y tan simples. Cuando uno se sienta, nosotros nos hemos dado cuenta que en promedio el 15% de tu dinero, el 15% de tu dinero debería de guardarlo para gastos que no son mensuales, ¿verdad? Y la gente no lo hace. Y creo que otra cosa importante es saber en qué momento de nuestra vida estamos y cuánto cuestan los errores financieros que hacemos, porque de repente y estamos aconsejando a una persona soltera y al final, si malgastas el dinero, si gastaste mucho en entretenimiento, si tenés alguna deuda chiquita y ahorita vas a empezar a hacer este plan, pues al final sos tú solo y tus consecuencias. El gran problema es cuando uno empieza a vivir y a tener responsabilidades con terceros, que también sufren las consecuencias de las decisiones que nosotros estamos tomando. Y estoy hablando principalmente de los hijos o de tu pareja. Muchas veces en este actuar irresponsable nos pasamos llevando el bienestar de las personas, no solo el de nosotros, sino que de las personas que nos rodean. Y creo que aquí es donde viene la parte de priorizar. Si yo estoy apretado en mi presupuesto, si ahorita estoy en una situación que es complicada, yo tengo que hacer una lista y escribir todos mis gastos de casa, lo necesario para tener un techo digno, lo que gasto en comida, lo que gasto en medicinas, en transporte y en la educación de mis hijos. Esas son las cinco cosas que yo tengo que dar como un buen proveedor para que mi familia pueda cubrir sus gastos y que tenga una vida digna. No puede ser que yo, en mi desorden, por mantenerme al día con una tarjeta de crédito, por estar ayudando a otras personas, por tener un desorden y gastar mucho en entretenimiento, no tenga para la matrícula del colegio de mi hijo, o no tenga para pagar la luz o el agua de la casa. Es bien doloroso cuando llegamos a este tipo de desorden, donde en realidad no somos nosotros. Fuera bueno si solo fuera uno y uno tuviera las consecuencias de las decisiones que ha tomado en el pasado, pero cuando empezamos a involucrar a nuestros hijos o a nuestra pareja en este desorden y no solo no estamos llevando lo necesario para tener una vida digna, sino que en realidad estamos viviendo en un desorden que les va a cortar las oportunidades reales a nuestros hijos. Si yo no pago el colegio de mis hijos y si tengo que cambiarlos de colegio o ya no les doy una educación porque soy un desorden financieramente, este niño va a tener consecuencias. Este niño va a tener una barrera más alta quizás que la que hubiera tenido si uno hubiera actuado de una forma responsable. Y mira, yo quiero poner aquí a mandarle un saludo a Jorge, ¿verdad? Que nos escribió al Facebook, nos pueden escribir ahí por el Messenger. Dice: no, hombre, si gracias a ustedes he comenzado a organizarme, ahí medio tengo ingresos extras pequeños, dice. Por ejemplo, en mis ratos libres hago Uber, comencé a vender saldo a mis compas y también ando vendiendo cafecito con pan, y ahí me van saliendo mis 20 pesitos extra que los ahorro. ¡Qué bárbaro! O sea, esas son las cosas que de verdad nos motivan a nosotros a seguir en este tema de educar una familia a la vez. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta, porque puede parecer que no es nada, pero 20 pesitos de vez en cuando, o sea, hacen una diferencia en su ahorro, en su fondo de emergencia, en las necesidades que tiene que hacer. Deja de ocupar la tarjeta de crédito y empieza a funcionar, empieza a trabajar uno para que lo que le queda a uno, para que lo que uno genera le quede a uno y se lo pueda disfrutar uno, ¿verdad? Entonces, ahí nos dijeron también que muchísimas gracias, que estamos ayudando un montón al Salvador, y verdaderamente esa es la intención de este programa. La genuina intención es esa, es poder llevar un poco de cultura financiera. Estamos convencidos que la libertad financiera es 20% de conocimiento y 80% de comportamiento. Si tenés la actitud correcta, créeme que puede cambiar tu vida. Y de verdad no importa la situación que se esté viviendo, no importa, de verdad no importa absolutamente nada de quién está pasando y qué políticos y qué si esto, el otro. Si tú tomas la rienda de tu vida financiera, va a cambiar tu vida independientemente de la situación que esté. Y creo yo que datos importantes para que tengamos en mente y de verdad vayamos a ver si sabemos estas cosas. El 43% de las personas no tiene idea de cuánto dinero recibe en su mes a mes. Esto es, no sé cuánto me están descontando del IS, del AFP, de la renta, no sé cuánto es mi disponible para trabajar un presupuesto. El 67% de las familias nunca ha hecho un presupuesto y no maneja un presupuesto familiar. Y el 97% de los salvadoreños, y esto está corroborado por el Banco Central de Reserva, no tiene educación financiera. Hay que acordarse que esto, uno tiene que preocuparse por educarse uno y lograr distinguir de dónde viene un buen consejo y un mal consejo. Hay que buscar un asesor que de verdad les dé confianza, o una persona, como yo decía, que de verdad haya tenido éxito en esta área de su vida. Pero tenemos que educarnos, porque esto no nos lo han enseñado en el colegio, no nos lo enseñan en la universidad y no nos lo enseñan en donde estamos trabajando. Al final, el único que va a recibir los beneficios de tomar buenas decisiones financieras es usted y su familia. Mira, y le quiero mandar un saludo a René Denise Alvarado. Dice, nos mandó aquí: mi alarma para dejar de hacer lo que estoy haciendo y oírlos. Y nos manda la fotillo: 11:55, lunes, miércoles y viernes, por 45 minutos. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Buenísimo! Sí, ahí nos encanta, de verdad. Esta es la gasolina que necesitamos, que nos pongan sus testimonios, que nos cuenten. Recuérdense que nos pueden escribir aquí al WhatsApp de la cabina, que es el 7891-8898. nos pueden hablar también al 2283-2515, ¿verdad? Y ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales, que es Fisherman Educación Financiera en Facebook, Fisherman.wm en Instagram y @FishermanWM en Twitter. En LinkedIn estamos en Fisherman Wealth Management y ahí nos pueden ocupar para escribir los messengers de ahí. Siempre estamos aquí en cabina, estamos oyendo los mensajes y leyéndolos. O sea, nos motiva un montón que nos escriban y nos manden sus comentarios. Y creo yo que vale la pena tomarse un tiempo para ver el contenido que tenemos en las redes sociales. Hay videos que pueden servir de soporte para terminarnos de educar. Hay que saber que hacer un presupuesto no es nada del otro mundo. Podemos encontrar en internet, encontrar un montón de plantillas para trabajar un presupuesto, para controlar los gastos. Tenemos nosotros un planificador financiero, y un kit de educación financiera que lo pueden pedir a través de Hugo, que funciona para un año controlar mis finanzas. Primero evaluar mi situación actual, después construir un presupuesto balanceado, calcular cuánto vale mi patrimonio, hacer el plan bola de nieve y llevar por 12 meses los cierres mensuales para controlar mis gastos. Si usted hace eso por un año y no le funciona, le devolvemos el pisto. Está garantizado que funciona. Sí. El kit lo pueden pedir por Hugo. Es chivísimo. Yo siempre decimos que es la vacuna para curar la pobreza en casa, a domicilio. Sí, entonces no es necesario buscar herramientas complejas ni inversiones sofisticadas que prometen grandes rendimientos. Y la mayoría de lo que es las finanzas personales, como decía Alfredo, es sentido común avanzado. Es saber si yo pago 3 o 4 veces en un crédito de consumo, en una tarjeta, el verdadero valor de las cosas. Creo yo que no es una buena decisión financiera. Estoy seguro que me saldría más barato si tengo de verdad la paciencia y la perseverancia para pagarme las cosas de contado. Si yo pago eso durante 4 o 5 años, el pago mínimo, yo voy a tener ese dinero ahorrado en 11 o 12 meses para irlo a pagar de contado y no deberle a nadie. Y yo voy a poner el ejemplo. Aquí nos mandaron una pregunta, el teléfono con la terminación 0971. ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto y en qué casos concretos nos favorece uno u otro? Excelente programa. Y como les digo, son cosas que parecen complicadas, pero en realidad son sencillas. Cada vez que uno pone un dinero a trabajar, una inversión, voy a decir un depósito a plazo y eso, el interés simple es cuando te están pagando el interés y tú lo agarras y lo vas a ocupar para hacer algo más. Todos los meses voy a decir que agarras el dinero y le das viaje. Pero si tú, el interés compuesto es que tú agarres ese dinero y lo volvás a depositar y el dinero que te dieron de interés genere más interés. Eso es el interés compuesto. Nosotros, o sea, que el interés simple, perdón, no se acumula en el capital. Y el interés compuesto se va sumando al capital y entonces este te va rindiendo más. Es como una bola de nieve a tu favor. Sí, entonces siempre que usted, yo siempre lo digo, hay mucha gente que logra ahorrar algo de dinero y el retorno, o sea, los intereses que le están pagando, se lo gasta en hamburguesas. Eso es el interés simple. Si yo, en lugar de gastármelo en hamburguesas, lo sigo metiendo ahí y lo voy acumulando, entonces el interés compuesto, y eso es lo que deberíamos de tratar de hacer en el tiempo, tener productos con interés compuesto, como por ejemplo el vea que el fondo de crecimiento de Atlántida, ese es así, es, ¿verdad? Sí, es interés compuesto, o sea que lo que va generando, que es el 5.60 anual, se va acumulando al mismo fondo, entonces sí funciona como interés compuesto. Sí. Entonces, buenísimas preguntas. Y aquí nos dijeron, feliz día 92.5, se le felicita por estar haciendo país, bendiciones. Eso es, de verdad, esas son las cosas que más nos ponen contento, que la gente esté interactuando. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, si los están asustando. Otra cosa que nosotros hemos hecho, sí, si los cobradores los están asustando. La mayoría de cobros en El Salvador son en base a miedo. Y vamos a tener un programa solo de esto, ¿verdad? Vamos a traer un ejecutor de embargos y de verdad los vamos a capacitar para que de verdad sepan cómo manejarse en esa situación. Sabemos que el 30% de los salvadoreños están pasando por esta situación y en realidad, bueno, nosotros tenemos un libro que en Fisherman hemos hecho, Marilú le ha metido bastante tiempo a eso, se llama 42 tips para lidiar con cobradores y es mejor que un casco en una guerra de piedras. Tener deudas no te quita tus derechos. de verdad no poder hacerle frente a un pago no te hace perder tus derechos. Simple y sencillamente estar en problemas financieros puede ser el resultado de una situación que no está en tus manos. Una enfermedad, una pérdida de trabajo, hay miles de situaciones que pueden suceder. Por eso es que no hay cárcel por la deuda. Si alguien te está diciendo esas cosas, es mentira y no te deberías de dejar, asustar por eso. Aquí hay alguien que nos dice, ¿qué es Atlántida? Saludos, los escucho desde la otra casa. Atlántida es un banco. El Banco Atlántida. Atlántida. Sí, ellos compraron un banco ProCredit y es un grupo hondureño bastante fuerte. Se están introduciendo y han sacado estos fondos que nosotros antes recomendábamos otros, pero estos en realidad pues son bastante similares y en lo personal nos gustan. Creo que tienen un fondo de liquidez que rinde el 3.8, que tu dinero está a la vista, y tienen un fondo de crecimiento que es interés compuesto, como estaba diciendo nuestro amigo, y te rinde 5.60, están exentos de impuestos hasta el 2021 y son una buena opción para empezar a ahorrar. Nosotros siempre decimos que para empezar a invertir uno puede hacer buenas inversiones de $10 al mes. De verdad puede ser en otros instrumentos, no es que estamos diciendo que solo este bueno. Uno puede tener una cooperativa que sea sólida y que en aportaciones te esté dando un buen rendimiento. ¿Cuándo debería de ser bueno? Si te rinde arriba de un 5%. Ahí puedes tomar la decisión de tomarlo o no. ¿Cuándo debería de llamarte la atención? Si te están prometiendo el 15, 17, 23 garantizado o estos instrumentos como Forex, a mí no me gusta, siento que es ir al casino, eso no funciona, no debería de tomar ese riesgo. Y hay personas, nosotros tenemos un caso que perdió $120,000 en una plataforma de estas. Entonces hay que ser un poquito conservador. Si tanto te cuesta ganarte el dinero, ¿por qué vas a estar jugando en el casino con todos tus ahorros? Sí, y esas son cosas que hay que ver. A mí me gusta que con esta nueva ley de fondos de inversión se han abierto oportunidades, porque no solo los tiene Banco Atlántida, también SGB y el Banco Agrícola tienen esos fondos de inversión. Hay que preguntar por ellos, ¿verdad? Porque no te los andan ofreciendo tanto como las tarjetas de crédito. Pero sí es importante poder saber cuáles son los mejores instrumentos a donde tú puedes ahorrar y a donde puedes hacer que tu dinero trabaje para ti. Recordate que la fórmula correcta es generar, administrar y multiplicar tu dinero. Esa es la fórmula de la libertad financiera, esa es la fórmula de la vacuna que cura la pobreza. Y el tiempo nos ha comido. Son las 12:41, estamos ya por entrar a la cadena de Asder. Ya. Faltan dos minutos. Pero entonces, vamos a hacer un resumen rápido para que nos queden las cosas que hacer. Lo importante de este programa es empezar a manejar el dinero, hacer un presupuesto. Podemos utilizar herramientas como el sistema de sobres para controlar las cuentas que más nos están dando problemas. Deberíamos de poder priorizar si estamos apretados y pagar nuestra casa, comida, medicinas, transporte y la educación de nuestros hijos. Creo yo que vale la pena recordar que el presupuesto lo puedo encontrar en un montón de lugares. No es que tengo que gastar para hacer un presupuesto. Puedo meterme a Google y poner presupuesto, plantillas de presupuesto, y encontrar uno que me funcione. Y si tengo problemas, debería de buscar una asesoría. O si tengo oportunidades de inversión, también debería de buscar una asesoría. Hay que recordar que el presupuesto no es que no va, o sea, no es que uno se siente y hace un presupuesto y ya salió de problemas, sino que el presupuesto es una herramienta para ponernos en la dirección correcta. Yo debería de tener un presupuesto, pero debería de cerrarlo todos los meses, si no, no estamos haciendo nada. Que yo me siente y que lo haga, eso no cambia mi vida financiera, pero que yo me siente, haga un presupuesto y me asegure de estar cerrando todos los meses bajo los números que estoy diciendo, eso sí me va a cambiar el destino financiero mío y de mi familia. Hay que recordar que no se puede mejorar lo que no estoy midiendo. Si yo quiero de verdad hacer un impacto en mi vida, tengo que empezar a medir y a controlar ese gasto en el mes a mes. Y aquí solo la última pregunta de Denise, dice que si el kit financiero en casa es autogestionable o siempre se necesita asesoría de ustedes. fíjate que nosotros lo hemos hecho con la idea de que tú lo podás desarrollar solo en tu casa. Siempre es importante tener una hora de consulta, siempre es importante ir a una planificación, pero de verdad es un súper buen primer paso. Te va a dar información bien general y bien estructurada sobre el método Fisherman para la libertad financiera. Ahí tenés los 7 pasos, tenés un pequeño cartelito, una tabla de progreso donde tú puedes ir marcando qué paso has logrado dar, ¿verdad? Y es fácil gestionarlo. Normalmente las personas necesitan un poco de disciplina, por eso nosotros recomendamos que tomen una hora de consulta, pero si lo haces y tenés una gran disciplina, sí te va a generar un gran cambio en tu vida. Y yo creo que con esto vamos cerrando. Gracias y nos vemos el miércoles. Escuchas Finanza para Todos en Club 925.